En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 17 de abril de 2020. Como siempre, encantado de saludarte aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Hablaremos de las respuestas de la directora general, de Patricia Rodríguez, respecto a cuestiones que se le han formulado en rueda de prensa virtual que nos acaba de llegar, como por ejemplo el por qué no se ha llegado a un acuerdo entre los jugadores y el club para que estos, a través de una rebaja salarial, impidiesen que se presentase el ERTE, un ERTE que se presentó el pasado jueves. Responde la directora general Patricia Rodríguez. No se ha podido llegar a un acuerdo de reducción salarial hasta la fecha y se ha optado por un ERTE porque había una gran diferencia entre el porcentaje planteado por una parte y la otra. Desde el club hemos sido coherentes con la situación actual que vivimos. Nuestra obligación es ser responsables para que no haya problemas con la viabilidad del club a medio y largo plazo y garantizar la sostenibilidad y la solvencia a futuro. Por eso hemos trabajado en adaptar la estructura de costes a la reducción de ingresos que previsiblemente vamos a tener. Yo creo que en el fútbol actual la economía es una premisa básica e innegociable, al igual que lo es en cualquier otra empresa, en cualquier otro sector. Y por eso nosotros hemos tomado la medida del ERTE de momento, como han hecho otras muchísimas empresas de nuestro país. Esa es la explicación de por qué finalmente el Elche se ha acogido y ha tomado la decisión de presentar ese ERTE. Escucharemos enseguida alguna opinión más de la directora general. También recordaremos cómo está afectando el COVID-19 al deporte ilicitano. La mayoría de disciplinas han optado por aplazar o suspender sus campeonatos ante la expansión de la pandemia. Otras, como el fútbol, tratan de encontrar una solución para acabar la temporada como sea. Todo ello aquí, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca, tu SUV con Front Assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita.

una medida que ha dicho la directora general, por lo que le acabamos de escuchar. Las diferencias eran importantes. A priori, por lo que nosotros sabemos, los jugadores llegaban a un 10% de rebaja salarial, mientras que el club exigía un 20%. De momento, no se ha llegado a un acuerdo con los futbolistas y tiene pinta de que si el club ha dado ese paso, va a ser difícil que se pueda dar un paso atrás. El resto de cuestiones las escucharemos el próximo lunes ya en nuestro tiempo de información deportiva en Elche en Punta, aunque en cuanto esté la rueda de prensa telemática íntegra, pues la podréis leer en nuestra web en teleelch.es. Por cierto, que el próximo domingo, este domingo 19 de abril, se van a cumplir 61 años del primer ascenso del Elche a Primera División. En aquella temporada 58-59, cuando el Elche ganó por 0-3 en el último partido de Liga al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, con dos goles de Nito II y uno de José Enrique Cardona, en un equipo que estaba liderado por el capitán, entrenador y jugador César Rodríguez, que vino del FC Barcelona como gran estrella. Se van a cumplir este domingo 61 años del primer ascenso de los cinco que el Elche Club de Fútbol ha tenido: en el 59, en el 73, en el 84, en el 88 y en 2013. Son los cinco ascensos que el Elche ha conseguido a Primera División. Y como comentábamos al principio, este coronavirus está golpeando muy fuerte a todo el país, con miles de muertos, con decenas de miles de infectados, con todo el país confinado en sus domicilios, y evidentemente el mundo del deporte está completamente parado y suspendido. Recordamos que en el fútbol profesional todavía hay alguna opción, o dicen desde la Liga bastantes opciones, de que se pueda retomar la Liga. Todos insisten en que lo mejor es que dicte sentencia el terreno de juego y no los despachos, pero todo va a depender de las autoridades sanitarias. En otras disciplinas, si nos da tiempo el lunes lo comentaremos, de todas formas tenéis la noticia en la página web en teleelch.es, el fútbol en muchos casos se ha suspendido, en algunos aplazado y en otros suspendido, porque si no lo ha hecho en el fútbol profesional es ahora mismo por los intereses económicos, evidentemente. Por ejemplo, en el fútbol no profesional o menos profesional de segunda B hacia abajo, la Federación Española de Fútbol ya ha planteado, y casi todos están de acuerdo, en suspender, en finalizar sin descensos la competición y con ascensos express, jugándose a un solo partido como una final, pues entre los campeones de grupo. Así hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva. Volvemos el próximo lunes, que recordar es segundo lunes de Mona, pero no es fiesta este año. Que paséis un feliz fin de semana. Os mando muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.